muy buenas noches tengan todos y todas las que en este momento están sintonizando o están navegando en las ondas de Irola Irratia 107.5 FM. Yo soy Miguel Osorio y aquí estamos, un programa más, un día más, una semana más. Y hoy vamos a terminar porque nos quedaron cositas en el tintero del programa pasado. Estuvimos hablando sobre Abdullah Öcalan. Y bueno, nos quedaron muchas cosas en el tintero y, cómo no, hoy me vuelven a acompañar para acabar este trabajo, entre comillas. Igor Calvo, buenas noches Igor, gracias por venir, Ongi Etorri. Muchas gracias a vosotros por invitarme nuevamente y un auténtico placer, la verdad. Y Aitor Gómez. Muy buenas, Gabón. Muy buenas, y Igor. Encantado de estar aquí. Aitor, Ongi Etorri, Aitor, nuevamente. Bueno, pues hoy vamos a hablar, ¿no?, sobre las cositas que nos quedaron, que se nos quedaron en el tintero del programa pasado. Estuvimos hablando sobre la vida de este líder kurdo y principal dirigente del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, también conocido como APO. Nacido, bueno, no sabíamos exactamente en qué año, pero lo dejamos entre 1945 y 1950. Licenciado en Ciencias Políticas, topógrafo, fundador del PKK. Y bueno, cositas que nos quedaron en el tintero, como el confederalismo democrático, que es como su, de dónde parte, ¿no?, como su ideología, ¿no?, lo que él quiere más o menos implantar. Sí. Y que de hecho en una de las zonas, ¿no?, del Kurdistán, creo que se está llevando a cabo, que es otra de las cosas que se nos quedaron en el tintero en el programa pasado. Sí, a ver, el es un personaje además muy interesante porque dentro de que Occidente estamos muy, o gusta mucho decir la palabra evolución, la palabra progreso, sí que es verdad que es un personaje o es una persona que partiendo, digamos, de una ideología marxista-leninista en el que la acción armada tiene un protagonismo muy importante, llega a través, pues bueno, de sus estudios, de sus conocimientos, también de la filosofía occidental, llega a la conclusión de que, bueno, pues ni la solución al problema kurdo parte por la creación de un nuevo Estado, ni la solución al recurso armado es la que debería dar la libertad al pueblo kurdo. Como dijimos en el programa anterior, eso no quiere decir que el derecho a la autodefensa sea un derecho al que, digamos, hayan renunciado, ni muchísimo menos. Pero sí que es un personaje que sufre esa evolución, digamos, de partir de ideas más de Estado-Nación hasta desarrollar todo un concepto ideológico, político y filosófico que desemboca en lo que él llama el confederalismo democrático, que muy resumidas cuentas vendría a ser como una democracia sin Estado. Es decir, sin el poder que confiere al Estado y la organización del poder y el uso del poder que confiere el Estado, pero siempre teniendo en cuenta el consenso colectivo y la participación ciudadana que implica toda democracia. Además, bueno, esto lo decimos porque recordemos que en el programa anterior dijimos, ¿no?, que el pueblo kurdo, que es uno de los pueblos o de las etnias, ¿no?, que tiene muchos habitantes, casi, bueno, entre 40 y 50 millones de habitantes, pues no tienen estado, o están repartidos, no tienen estados como tal, y que están repartidos entre cuatro estados, como son Turquía, Siria, Irán e Irak. Y de ahí viene más o menos, ¿no?, el ideario de que quiere, que bueno, que llevó a cabo, ¿no?, que quiere llevar a cabo Abdullah Öcalan. Sí, decir que a ellos, a los kurdos, no les gusta que definirse a sí mismos como en función de los territorios, pues por ejemplo Turquía, el Kurdistán turco, el Kurdistán iraquí, o el Kurdistán iraní, o el Kurdistán sirio, ¿no? Ellos son el Kurdistán y no les gusta que se les llame de... Eso es. Uh-huh. Sí, la importancia que tiene Ocalan, por ejemplo, y el PKK en todo esto, que es como comentamos, yo creo que lo dejamos caer en el anterior programa, es que, digamos, que dejan de abrazar una idea de crear un nuevo Estado turco, porque de hecho abandonan la idea de la creación del Estado-Nación. Entre otras cosas, porque un Estado implicaría una entidad de control y de burocracia que impediría, digamos, a la sociedad manifestarse o ser libres tal y como plantea el PKK, ¿no? Me gustaría explicar brevemente un par de cositas para luego dar punto, porque uno de los puntales, el confederalismo democrático, sobre todo tiene tres principales puntales. Uno es la democracia, pero no la democracia representativa occidental, sino la democracia participativa. Y esto implica que el poder surja de las estructuras de abajo hacia arriba, no al contrario, que es lo que estamos acostumbrados en Occidente. Una de estas patas es esta, la otra es la ecología. Muy influenciado por el pensamiento de filósofos occidentales, como por ejemplo Murray Bookchin, que abogan por un socialismo libertario y ecológico, es una de, digamos, de los pilares y las bases fundamentales. Es decir, no puede haber una sociedad o un mundo libre. Entre otras cosas, necesitamos un mundo y una sociedad para poder ejercer esa libertad. Si lo que hacemos es acabar con nuestros recursos o hacemos todo de manera insostenible, no habrá, digamos, un terreno sólido sobre el que plantar todas estas ideas de libertad o socialismo o igualdad, ¿no? Y un tercer pilar, que es el que, para luego poder darle paso a Aitor y que nos pudiera hablar más en profundidad de todo esto, es el feminismo, la liberación de la mujer, ¿no? Es algo que todo el tema del feminismo no parte simplemente de un personaje como Ocalan. Ocalan al final tiene una serie de ideas que plasman documentos, pero que luego toman pie en las posturas de lo que es la entidad o lo que es el PKK concreto. En Turquía, en la parte, por ejemplo, turca del Kurdistán, el PKK lleva desde hace más de 10 años largos y desde hace cerca de 20 años intentando implementar políticas de igualdad y políticas en las que la participación de la mujer sea exactamente igual a la participación masculina. Entonces, como os comentaba, eso luego que lo comentará Aitor con mayor extensión y con mayor tranquilidad. Entonces, ahora simplemente un par de apuntes. Hablábamos de la estructura confederal. Ahora mismo, el confederalismo democrático se puede ver, digamos, reflejado en lo que está sucediendo en Rojava. Es decir, Rojava son tres cantones o tres provincias autogobernadas en regiones liberadas por el pueblo kurdo del norte de Siria. Rojava, no solamente es la mayoría de la población es kurda, pero también hay población árabe, hay población armenia, hay población asiria, por ejemplo. Desde esa independencia que le ha podido dar la liberación de estos territorios y no entrando nunca en la confrontación directa, evidentemente están luchando directamente contra el Daesh, pero no han entrado, digamos, en la confrontación de apoyar al gobierno sirio de Al-Assad contra los islamistas, etc. O sea, ellos están proponiendo una tercera alternativa, que es la del confederalismo democrático. Y toman como base el confederalismo... El confederalismo democrático de Abdullah Ocalan. Y, de hecho, lo están poniendo en práctica. Es decir, en Rojava hay tres provincias: Yasira, Circe y Kobane. Ahora mismo... que hasta donde yo tengo conocimiento no están unidas. O sea, Kobane y Yasira, digamos, que estarían, digamos, serían parte del mismo territorio, pero hay una zona que el ejército turco llama de amortiguamiento entre Kobane y Circe, que es, digamos, que separa de facto los dos cantones anteriores de este último cantón que es Circe, ¿no? Entonces, son tres cantones que se gobiernan de... Hay, digamos, de manera independiente. Dentro de cada cantón hay organizaciones que parten desde los propios barrios y que no tienen que ser solamente por motivos geográficos, o sea, no solamente son asociaciones o gobiernos que parten de barrios o que parten de locales, pueden partir incluso de identidades, o puede haber consejos, por ejemplo, femeninos, puede haber, en este caso, de género, pero puede haber consejos, por ejemplo, a nivel de comunas, por ejemplo. De hecho, el Komeni, que sería la comuna, sería la división más pequeña que hay dentro de todos estos estados confederados. Cada barrio cada entidad, cada sociedad democrática de base, a su vez manda delegados a asociaciones, digamos ya, por ejemplo, a nivel de ciudad. Las órdenes, entre comillas, si se llaman órdenes o las políticas, surgen directamente desde las entidades más cercanas, desde los barrios, desde las cooperativas, desde las asociaciones feministas, y de ahí lo que se hacen es enviar delegados que a partir de ahí se trata de implementar todo ese tipo de políticas que surgen desde abajo, de manera que a nivel global puedan tener un efecto real. Y estas tres zonas, perdona Igor, sí. ¿Estas tres zonas tienen relaciones entre sí? Sí, sí, evidentemente. ¿O cada una se autogestiona o tiene un autogobierno independientemente una de la otra, sin tomar en cuenta la otra? No, de ahí viene el confederalismo democrático, al final es la unión de una serie de confederaciones. Uh-huh. Entonces lo que tenemos es, partimos de los barrios, partimos de las unidades más pequeñas, de los comeni, de las comunidades, y vamos subiendo a medida de que digamos esto se va haciendo más grande y vamos partiendo de delegados. Hay gobiernos autónomos en cada región. Ahora, la última noticia que tenía yo, la última información a la que he accedido es que se está tratando de llevar a cabo unas elecciones democráticas a nivel de las tres provincias ocupadas, para que haya una especie de entidad que aglobe a las tres confederaciones. Hay un movimiento que es el TEPDEN, que es el movimiento de la sociedad democrática, que de alguna manera representa a los tres cantones, pero que siempre parte, o sea, su poder emana del poder que representa a cada cantón individualmente. Antes habías dicho que uno de los pilares era el ecologismo, ¿no? Yo imagino que el ecologismo lo toman como base para utilizarlo de una forma como un cambio de modelo económico, ¿no? Productivo. Sí, de hecho, a ver, son evidentemente tierras, las tierras que ocupan y la situación geográfica que ocupan son mayoritariamente tierras de cultivo, y lo que se está tratando de hacer desde el principio es, a través de las cooperativas, a través de la gestión responsable y sostenible de la agricultura y la ganadería, volver a reintroducir, por ejemplo, una de las cosas durante el mandato sirio, se propuso el monocultivo de trigo y se hizo además a través de una política fuerte del uso de fertilizantes, por ejemplo, químicos. Entonces, ahora lo que se está tratando de hacer es revertir todo ese tipo de situación, utilizar, de hecho se ha creado una cooperativa o hay cooperativas que están tratando de producir a través del compost, a través de los desechos, de producir abono de cultivo ecológico, para volver a diversificar la producción agrícola y que el monocultivo no termine por agotar las tierras de la región. Y de hecho se está tratando de introducir a su vez la ganadería, que es algo que han hecho los pueblos ancestrales y las tribus y los clanes durante miles de años, que también, digamos, fue desechado o fue algo que no se tuvo en cuenta en la época del dominio de sirio o del dominio de Al-Asad. Otra de las cuestiones que el confederalismo democrático plantea como primordiales y que es un pilar en su propuesta es la liberación de la mujer, ¿no? Sí, sí, hay que tener en cuenta que la lucha de los kurdos va más allá de conformar ese, digamos, ese estado, entre comillas, como tú bien has explicado antes, ¿no? Y el papel de la mujer es muy, muy importante. Hay que decir que ya desde 1984 ya las guerrilleras, en este caso, pues las combatientes, ¿no? Ya era un 1%. Y que esto, bueno, se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Las primeras organizaciones autónomas ya datan de 1987. Hubo acontecimientos importantes, pues por ejemplo las revueltas de Ceriltan, donde 20 mártires pues ahí cayeron en combate, y que ellas les dan mucha importancia a las combatientes, sobre todo en el IPJ, que es una organización Nobel, por decirlo así, ¿no? Nacida en 2012, y que le da mucha importancia a los mártires. O sea, es como un, es muy simbólico, pero le rinden como incluso hasta culto, ¿no? Para ellas es gente que lo ha dado todo por el pueblo kurdo y creen que, bueno, pues que tienen que seguir luchando por ellas y por todo lo que, por todo lo que significa, por todo lo que han hecho, ¿no? Por el pueblo kurdo. Entonces, actualmente son en el IPJ, que es, está denominada como Brigada Femenina de, bueno, de la milicia kurda, son un, entre unos, unas 7.000 o 10.000 mujeres, ¿no? Las que combaten. Esto solo ya, mujeres. Solo mujeres. Y sí, luego tenemos el IPG, que está conformado por... Bueno, no solo por hombres, creo que son mixtos. Creo que también hay alguna mujer. Pero el IPJ solo son mujeres, sí. Entonces, la lucha del IPJ va mucho, lo que comentaba antes, va mucho más allá de la liberación de... O sea, perdón, de sí, de la liberación del Kurdistán o de esa creación de ese estado propio, de esa cultura propia, sino luchan más que nada por la liberación de la mujer, de un pueblo pues que, al igual que Occidente, que no estamos, creo que es algo global, el patriarcado ha mandado pues durante y sigue mandando durante todo este tiempo, ¿no? Yo imagino que aparte de luchar por la igualdad de la mujer, ¿no? Y porque la mujer tenga un protagonismo mayor, que ya lo tiene, también lo utilizarán como autodefensa, ¿no? De su propio pueblo, como ha sido tan machacado durante tantos años. Sí, sí, es lo que decía. O sea, el objetivo. No sé si decirlo el objetivo principal, pero sí que el objetivo, uno de los objetivos es esa defensa de los ataques de, pues bien sea de Turquía o del mundo occidental contra los kurdos, pero va más allá, o sea, ellas luchan por la liberación de la mujer de un sistema que consideran que es injusto, donde la mujer está oprimida, y bueno, hay muchas organizaciones. Digamos que el IPJ es el, entre comillas, ese brazo militar de, bueno, pues de las guerrilleras, ¿no? O de las activistas, por decirlo así, y luego está el otro activismo más de base, en el que muchas mujeres que no son guerrilleras, pero sí aportan pues mucho valor hacia el feminismo. Habría que, bueno, que están, pues trabajan en organizaciones diversas que luego mencionaré, pero me gustaría mencionar que ellas no se consideran o no les gusta que se las denomine como feministas, porque ellas creen que el feminismo viene, es un término occidental y europeo. Entonces, ellas dicen que llevan luchando por la liberación de la mujer muchísimos más años de que naciera ese término de feminismo, ¿no? Entonces, no se sienten identificadas con ese término. Entonces, el IPJ, concretamente, según una alta comandante que se llama Nesrin Abdullah, ella establece tres premisas, esta comandante, ¿no? O tres objetivos que el IPJ pues persigue. Uno de ellos es construir una nueva cultura del ejército. La segunda sería construir una sociedad libre, democrática y, como bien decíais, ecológica, ¿no? Es sumamente importante el ecologismo y esa igualdad entre los pueblos. Y la tercera, que es la que me quiero centrar más, sería la unidad mundial de las mujeres. Porque, claro, ellas y ellos tienen una lucha particular, que es lo que hemos estado hablando todo el programa, esa liberación del Kurdistán. Pero, en este caso, ellas ven un poquito más allá y lo que quieren no es solo liberar a la mujer del Kurdistán, sino ellas creen que la liberación tiene que ser global. O sea, todas las mujeres del mundo tienen que ser liberadas. Porque no solo ellas, como decía esta comandante, esta alta comandante, incluso las mujeres que viven en estados de democracias occidentales avanzadas, entre comillas, sí, ella dice que no son libres realmente. Entonces, por lo que abogan es por esa liberación global de las mujeres. De hecho, es un pequeño inciso, simplemente, una de las cosas que parece dar más, como más rabia en Occidente y del que se le acusa constantemente a estas entidades kurdas o al PKK, es de, digamos, estar haciendo una especie de políticas de fachada. Es decir, si estáis abrazando ciertas ideologías, pero eso es porque queréis quedar bien ante Occidente y de esa manera nosotros os vamos a aceptar mejor, ¿no? Cosa que es absolutamente falsa. Como tú bien decías, llevan decenios de años implementando, tratando de implementar políticas de igualdad, y simplemente ya para terminar y que puedas continuar, antes hablando de lo de Ocalan, una sociedad de iguales, si tú estás proclamando o estás tratando de luchar por una sociedad de iguales, no tiene absolutamente ningún sentido que las únicas personas que tengan la libertad, la igualdad de decisión y la toma de decisión y la toma de poder sea solamente una parte de la población. Entiendo que cualquier lucha dirigida hacia la creación de un sistema libre, democrático y en el que todos puedan participar, o sea, indudablemente, impepinablemente, conlleva que el otro 50% de la población, si no más, esté en condiciones de absoluta igualdad con otra parte de la población. De hecho, creo que, no lo perdona Aitor, uno de los tres cantones, ¿no? Uno de estas tres zonas de en su parte política, entre comillas, creo que el protagonismo de la mujer, ¿no? Es primordial. De hecho, creo que por cada cargo, por así decirlo, tiene que haber un hombre y una mujer. Sí, efectivamente. En Rojava, corto y sin más, en Rojava ahora mismo todos los municipios kurdos cuentan con coalcaldías. Es decir, no hay un alcalde o una alcalde. Hay un alcalde y un alcalde. Siempre. Y las listas, cualquier lista política, son absolutamente paritarias. Como mínimo, al 50%. Sí, estamos hablando de correpresentatividad, ¿no? O sea, hay una cosa muy interesante en esa correpresentatividad. Que ellas, bueno, cualquier sea el cargo, da igual, autónomo, regional, da igual, esa correpresentatividad tiene que darse, ¿no? Pero es muy curioso porque ellas dicen, vale, en los grupos mixtos nosotras participamos para decidir sobre las grandes cuestiones, ¿no? Pero en las cuestiones que atañen a la mujer, decidimos nosotras. Vosotros no tenéis que entrar en ese espacio. Somos nosotras las que tenemos que participar. Entonces ellas participan en el espacio de las mujeres y también en el espacio mixto. Y al contrario que los hombres, que no participan más que en esos grupos mixtos, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la representatividad. Porque en todas, digamos, las instituciones que tienen establecidas, pues siempre hay un hombre y una mujer, ¿no? Digamos, al frente de esa institución. Entonces, hay, por ejemplo, yo qué sé, hay varios, aparte del IPJ, pues hay lo que comentaba antes, ese activismo de base, ¿no? Que podría ser esas organizaciones sociales femeninas, como por ejemplo el, a ver si lo pronuncio bien, porque claro, Yekitiya Star, que es una organización, digámoslo así, paraguas del movimiento de las mujeres de la región de Rojava, donde se han establecido ya ciertas leyes, entre comillas, ciertas normas, y que abogan, pues por ejemplo, pues por la abolición de la poligamia, la abolición del matrimonio infantil, pues todos los consejos, tribunales, cooperativas, tiene que haber representación femenina, la abolición también del el precio de la novia, y un sinfín de cuestiones, ¿no? Es muy interesante, pues, cómo la mujer participa activamente en todos los ámbitos de la sociedad kurda, ¿no? Luego también tenemos otro tipo de asociaciones como el KJA, que es un congreso de las mujeres libres, y ahí es interesante porque tienen muy presente el tema ecológico, las decisiones, pues, de manera que se den de manera democrática, y es muy muy horizontal, ¿no? También hay una cosa que me ha llamado la atención de esta organización, ¿no? Que ellas dicen que pues que existe una gerontocracia donde, donde se perpetúa ese patriarcado, ¿no? Esa gente adulta, mayor, viene de esas tradiciones patriarcales y no hacen más que tener esas funciones reproductivas del patriarcado, es decir, reproducen esos roles de género que ellas pues no están dispuestas a asumir y que ellas abogan porque siempre en la organización, insisto, de la KJA, Congreso de las Mujeres Libres, hay un 20% de mujeres jóvenes, ¿no? O sea, que hay una renovación constante para que esa gerontocracia pues no se establezca, ¿no? O sea, que siempre ellas establecen mecanismos de control para que no intentar no reproducir por roles del patriarcado, ¿no? Y sí, me parece... Las tradiciones están muy bien, pero no son ley. A mí lo que me parece impresionante es que, claro, lo estamos hablando sobre el papel que está teniendo la mujer en estas zonas, ¿no?, del Kurdistán. Y estamos hablando, claro, me lo estoy imaginando todo el sacrificio que han tenido para sacar esto adelante, porque recordemos que estamos hablando del Medio Oriente, que a pesar de que aquí en Occidente, que se supone, ¿no?, que se está normalizando o se quiere o... Sí, pero ellas, pero, por ejemplo, sí, ya, pero perdóname, es más complicado. Sí, pero ya, pero eso es lo que los occidentales tendemos a caer, ¿no? Ellas, por ejemplo, que creo que es lo que has comentado tú antes, ¿no? Ellas denuncian, reivindican o no sé cómo decirlo, protestan en el hecho de que, claro, en Occidente se genera una serie de leyes feministas entre comillas, pero que ellas dicen que esas leyes no, lo que hacen es perpetuar el patriarcado, o sea, que realmente no lo abolen, por decirlo así, y ellas están en contra de este modelo. Por eso, insisto, decía antes lo de que no les gusta que se las denomine como feministas, ¿no? También, ¿no? No, pero digo, es sacar esto, o sea, implementar esto en Medio Oriente, que es tan súper, bueno, aquí también, todo hay que decirlo, pero donde se supone que sí, allí el protagonismo de la mujer es cero. Ya, sí, sí. No sé si pero, me explico. Sí, o sí, pero no sé. No sé porque no me convence porque realmente en Occidente parece que la mujer es libre, uh-huh, pero no lo es. Realmente, y ellas están, claro, están sometidas a un capitalismo heteropatriarcal, ¿no? Sobre todo, ¿no?, aquí en Occidente. Pero ellas dicen que ellas están al corriente, o sea, el nivel cultural que tienen es muy alto. Están al ya acabamos, o sea, no me falta cosas por decir. bueno, quiero decir, a tercera ver. Tercera parte no va a haber. Bueno, pues me quedaba alguna cosa, por si no he hablado. Bueno, no, en fin. No, lo que quería decir es que ellas están perfectamente al corriente de lo que existe a nivel global. Y ellas saben que aquí se asesina a mujeres, son conscientes. Lo dice la propia alta comandante esta que acabo de nombrar, ¿no? O sea, ellas saben que aquí se asesina a mujeres, que hay un machismo muy importante y que, bueno, realmente pues no podemos hacer una comparación, no podemos tener esa prepotencia occidental porque... Creo que las mujeres, y ellas se beben realmente, ellas nombran a personas como Rosa Luxemburgo, a Clara Zetkin, a Juana de Arco incluso, ¿no? O sea, han bebido de Occidente, pero ellas lo que demandan, sobre todo en las IPJ, es que sean esas occidentales las que ahora mismo colaboren y ayuden con el conflicto. Bueno, llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar ahí. Hablamos sobre Abdullah Öcalan. Como siempre, el tiempo es nuestro mayor enemigo. Gracias, Igor. Gracias, Aitor. Gracias a vosotros. Un placer cortito. Y nos veremos la próxima semana. Agur. Venga, agur.